Bien, amiguitos, entonces eso que pasaba ahí era Carcass con Ruptured in Parallels y antes Anthrax con Antisocial, este cover de esa banda francesa llamada Trust, de su covers, este corte extraído de su covers 2008 que sacó Anthrax. Y bueno, lo que pasaba antes, un poquito de punk con Charged GBH y el tema Give Me Fire. Harta cosa tengo que contarles en este momento. Primero tengo que contarles que tenemos un blog que es metalurgia.atomix.cl. Ahí ustedes pueden encontrar todos los episodios de Metalurgia y también pueden dejar sus comentarios, sus posts, compadre. Ahí siempre va a estar las últimas actualizaciones, inclusive antes que en podcaster.cl. Oye, y lo otro que tengo que contarles, puta, a ver, ¿por qué sonó Anthrax y por qué sonó Carcass? Por una razón muy importante. Primero, aclarar ese cover de Antisocial de Trust. A pesar de que es una banda francesa, en esa banda tocaron los dos bateristas que han sido como los bateristas importantes de Iron Maiden, que son Clive Burr y Nico McBrain. Chistosamente, Nico McBrain tocaba en Trust y se cambió por Clive Burr. Se intercambiaron los bateristas de las bandas y fue ahí cuando Nico McBrain entró a hacer el Peace of Mind con Iron Maiden. Y Carcass, ¿qué es lo que pasaba ahí? Por el comentario que les voy a hacer de Sinister en Chile. Pero antes de que ir con eso, les tengo que decir que en Colombia está a punto de confirmarse Anthrax y Carcass como teloneros de Iron Maiden. Y probablemente, lo que es más importante todavía, que ya se también se podrían estar confirmando en nuestro país como teloneros de Iron Maiden. O sea, weón, sería el medio recital, un casi un monster, diría yo. Anthrax, Carcass y Iron Maiden. Faltaría que pusieran, weón, ahí a Morbid Angel, weón, y un telonero como Dorso, weón, y ahí tenemos un monster, pero a toda raja, weón. Pero bueno, también tenemos un grupo de Facebook que es Queremos un telonero digno para Iron Maiden 2009. Ya son 96 miembros, tengo entendido. Hay que seguirle dando, hay que seguir hinchando las pelotas, weón, porque si vamos a tener a Anthrax y Carcass, ¿por qué no vamos a poder tener un buen telonero chileno, compadre? Así que todo bien con eso y les paso ahí la noticia como rumor, no está confirmado todavía. Pero ahí voy a mandar al grupo ese de Facebook, yo le voy a mandar a toda la gente que esté metida ahí la noticia de que probablemente Anthrax y Carcass podrían estar teloneando a Iron Maiden ahora el 22 de marzo ahí en el Club Hípico. Y hay que echar a correr el rumor porque eso genera sinergia al final, compadre, y terminan haciéndose verídicas las cosas. Así que todo el optimismo y toda la buena onda para lo que tengamos unos teloneros dignos, como les dije, para Iron Maiden el 2009. Lo otro, el comentario de Sinister en Chile con relación ahí con Carcass, porque bueno, la verdad es que estuvo súper extraña el recital, súper raro. La verdad es que de parte de los teloneros, lo que era Unblessed, tocaron buenos temas. Sonaba, eso sí, sonaba medio extraño el sonido porque estaba medio vacío a la hora que tocó Unblessed. No empezó a la hora, pero pasado de las 9 empezó el recital con Unblessed ahí teloneando y todo bien. Después vinieron los argentinos de Exterminio, compadre, que la verdad lo hicieron pero súper bien. Una banda media grindcore con sus temas así de 10 segundos de repente, weón. Yo estaba cagado a la risa, weón, pero no, bien por Exterminio. Bastante una muy buena banda que yo la verdad no la conocía y tuve la oportunidad de verla ahí teloneando a Sinister. Y hicieron un cover de Carcass, que era lo que pasaba recién en Ruptured in Parallels, que no, o sea, hicieron la intro de este tema y después tocaron otro tema de Carcass que no le pude poner bien la oreja, pero todo bien ahí. La gente alucinó con el cover a Carcass y de ahí cuando sale el reunioncollapse.cl seguramente va a salir bien ahí qué tema de Carcass tocaron, a pesar de que fue la intro de Ruptured in Parallels. Y después vino lo que fue el teloneo de Desire of Pain, que la verdad quiero decir que, puta, tengo sentimientos encontrados, porque la verdad a los chiquillos no les fue bien. La gente los pifió harto, pero era por una cosa de que yo entiendo que si tú vayas a ver cierto tipo de bandas, estás pagando por ver entretención, y que de repente las bandas que salgan no son del agrado tuyo, tenés todo el derecho a reclamar. Ahora también estás gritando que mi compadre de Desire of Pain eran unos Pokémones culiados simplemente porque tenían, algunos eran menores de edad y eran, digámoslo así, son pendejos para la edad que tienen de estar tocando en una banda. Sin embargo, lo siento que la gente no es capaz de apreciar los buenos músicos que son ellos también, y que no eran para el público, así de simple. Yo creo que fue un teloneo mal puesto, y bueno, ¿qué se le va a hacer? Pues chiquillos tienen que seguirnos más adelante, y yo sé que lo hicieron correctamente como tenían que hacerlo, así que todo bien con eso. Y después lo que vino, Sinister, compadre, lo que todos estaban esperando, no fue tan bueno, porque yo diría que la mitad del recital tuvieron problemas con el micrófono. y la verdad es que no me gustó tanto. Yo he ido a otros recitales ahí en el Galpón Víctor Jara y han estado espectaculares, pero lo que fue Sinister ayer no me gustó tanto. Quizás fue por el día de San Calentín, compadre, que andaba toda la gente. De hecho, no fue tanta gente, pero la entrada también decía ahí San Valentín Death Fest, una cosa así decía la entrada. Acá la tengo, de hecho, dice Death San Valentín Festival, dice. Bien chistoso el nombre, pero no fue algo como lo que todos esperaban. Yo creo que las expectativas estaban demasiado altas, compadre. Y no sé, pues de repente hubiera sido mejor, weón. Si estáis con tu pareja, weón, irte a un motel, weón. Bueno, que los moteles están todos copados ayer, weón, y anteayer también, weón. Pero eso es otro tema. Vamos a seguir con la música mejor, compadre, porque ya he hablado bastante. Y como les dije, fuerza con lo de Anthrax y Carcass en Chile, compadre. Y Sinister, bueno, otra será, y que hayan mejores recitales ahí en el Galpón Víctor Jara. Los voy a dejar con Sinister para los que... Estos fueron los temas más vacilados de la noche, y espero que les guste esto de su primer disco, el tema que le dio nombre al disco, tal como lo dijo ahí su vocalista. Esto es Sinister y el tema se llama Cross the Sticks. Cuando la belleza se vuelve metal y las mujeres toman los instrumentos, entonces escucha a las Divas de Acero. Un nuevo estreno, un nuevo metal al rojo vivo. Estás en la Fundición de Metales. eso era Duff directamente desde Estados Unidos. Otro single más, otro single digital, digámoslo así. Ahí pasaba esa banda, ya hemos tocado tres singles de este disco y el disco todavía no sale, weón. The Concealers, de Duff es el nombre del disco y el tema era The Worthless. Y lo que sonaba antes, Abnormality, con esa ese tema muy extraño, con su vocalista Malika, ahí en la, esa, perdón, en la Diva de Acero, pasaba Abnormality con el tema Visions. ¿Por qué sonaba en concreto Abnormality? ¿Saben que ese tema que escucharon es uno de los bonus tracks del Rock Band 2? Sí, los que cachan de juego, los que les gusta esto, yo ahora estaba jugando Rock Band 2, que por cueva, yo tengo la guitarra y Guitar Hero y la hicieron compatible esta vez, en la Wii le hicieron compatible la guitarra y Guitar Hero, así que he podido estar tocando ahí temas del Rock Band 2, y uno de los bonus tracks es ese, ese tema de Abnormality Visions. ¿Por qué ustedes van a decir en un juego que un juego igual es como algo comercial va a haber una cuestión tan under, una banda que Abnormality tiene solamente un demo del 2007 y como les dije, canta una mujer, bastante extraño? Pero lo que pasa ahí con el Rock Band 2, que al momento que lo hicieron, los bonus tracks que pusieron ahí en el juego, son salen de varias bandas y son bandas de la gente que hizo el juego. Entonces, como una forma de agradecerle a la gente de la empresa Harmonix, que creo que fue la que hizo el juego, simplemente le dijo, ya puta, si tienen bandas de rock, si tienen bandas de metal, weón, metan un tema de sus bandas, weón, ahí. Y quedó registrado en ese juego Abnormality, weón, cosa que me da bastante gusto que pongan un tema tan perro, tan bastardo, en un juego de rock, ahí para que se culturicen todos los engendros metaleros que irán a salir con ese juego, el Rock Band, Guitar Hero y toda esa generación de juegos que está muy de moda hoy en día. Oye, les tengo que contar, tenemos un MySpace, que es www.myspace.com/metalurgiapodcast, todo junto. Ahí todas las bandas chilenas, pueden, o también extranjeras también, obviamente. Si tienen material que enviarme, me agregan como amigo ahí al MySpace, compadre. Y si quieren comunicarse conmigo, lo pueden hacer perfectamente por el MySpace. Tenemos otros medios de contacto, el blog también sirve, como lo que les decía aquí en metalurgia.tomix.cl. Pero el MySpace es como especializado en ese sentido, hacia lo que es banda. Así que recuerden www.myspace.com/metalurgiapodcast, todo junto. Ahí me agregan simplemente y nos ponemos en contacto. Vamos a seguir aquí en la fundición de metales y vamos a ir a escuchar tres bandas, hacia, yéndonos más hacia lo que es el lado gótico. Vamos a ir a escuchar primeramente el nuevo single de Eternal Tears of Sorrow, que se llama Tears of Autumn Rain. La verdad es que está bastante bueno. Y después vamos a ir a escuchar dos bandas con vocalista femenina. No quise tirarlo en la Diva de Acero, porque con Abnormality iban como a despintar mucho. Y Abnormality, sinceramente, Malika se iba a comer ahí a las otras féminas que vienen ahí en estas bandas llamadas Lunática y Autumn, compadre. Que las dos van a sacar disco nuevo. Bueno, el de Lunática, por su parte, el disco se llama New Chores. Y Autumn, con su disco Altitude. No, Altitude, ojo, Altitude. Eso y nada, pues espero que lo disfruten. Y aquí, como les dije, va el tema de Eternal Tears of Sorrow y el tema se llama Tears of Autumn Rain. Rain. Ese era el sonido espectacular de Autumn. Esa banda creo que es de Holanda. La tipa canta muy parecido a Neke, ex de Gathering. Y el tema se llamaba Sky Dancer, de su disco 2009, por supuesto, Altitude. Y antes Lunatica, con ese New Shores, que se llama su producción 2009, y su disco Two Dreamers. Dos bastante buenas bandas acercadas hacia el lado gótico. Y oye, les tengo que recordar, compadre, que tenemos un Facebook, que es, ustedes se meten a www.facebook.com y buscan Metalurgia. Les van a salir varios grupos relacionados con la metalurgia en sí, pero el logo de este podcast es fácilmente identificable, ya que contiene el logo de una cabra y un pentagrama invertido. Así que lo pueden ubicar fácilmente y integrarse a la comunidad, que ya son más de 150 miembros. Tengo ahí por lo último, ya son más de 150, de hecho, lo que vi la última vez. Así que todo bien por eso, y sigan integrándose, porque ahí sí van a estar recibiendo las últimas noticias de este podcast. Oye, vamos a entrar al emblema de cobre y vamos a ir a escuchar tres bandas chilenas. Le quiero a la vuelta hablar de las dos bandas que van a sonar al final, pero vamos a ir a escuchar lo nuevo de Poema Arcanus. Este es un adelanto 2009 que está en su MySpace, compadre, y espero que lo disfruten. Y esto va a ir en relación al día de San Valentín, compadre, que yo le estaba diciendo ayer, hace un rato atrás, que ayer los moteles estuvieron todos copados, compadre, ahí mandando a hacer cabros chicos, bueno, trataba a la gente, bueno. Yo les digo, sinceramente, yo no soy fanático de ¿cómo se llama? De Poema Arcanus, pero les puedo decir que Poema Arcanus es una banda muy ad hoc si uno quiere tener una especie de no sé, si queréis tirar con una mina, weón, no sé, weón, si queréis ponerle el toque romántico, Poema Arcanus es una banda muy precisa. De hecho, yo con mi polola, el primer beso que nos dimos fue escuchando en una tocata de Poema Arcanus, así que podrán imaginarse lo romántico que fue eso. Así que bueno, ahí les doy un tip para todos los que quieran celebrar. Bueno, ya pasó el día de San Valentín, pero pueden hacer otros días de San Valentín cuando ustedes lo deseen. Así que aquí les voy a presentar lo nuevo de Poema Arcanus, que se llama This One's Long Road, y disfrútenlo. De ahí vamos a ir a escuchar dos bandas chilenas más acá en el emblema de cobre. Nos llenamos de orgullo para mostrar nuestro metal más noble. En Metalurgia presentamos el emblema de cobre. Y ahí pasaban esas dos bandas chilenas, Mortálima y Quimera, las dos de la quinta región, compadre. Y bueno, nada que decir, compadre, lo único que son bandas súper buenas. Y yo digo, bueno, la escena que tenemos aquí en Chile, una escena muy rica en lo que es en la parte musical. Y de repente me alata, bueno, que no puedan surgir estas bandas, bueno, por bandas de juguete, también llamadas como tributos, por ahí, digámoslo así. Por lo menos aquí Santiago y Valparaíso están tapados de tributos y eso es una lata. Pero el punto no es tirarle mierda a los tributos en este momento, sino que el punto es que les haya gustado. Y les voy a hablar un poquito de estas dos bandas que pasaron después de lo que era obviamente lo nuevo de Poema Arcanus con ese This One's Long Road. Puta, ojalá que salga luego el disco, porque la verdad es que se ve y se escucha bastante bien. Pero lo que es Mortánima es una banda que tocan un doom medio un poquito black ahí, con una vocalista mujer a la cabeza, y esta banda andaba buscando una segunda voz y tecladista. No sé si será indispensable que la mujer cumpla con los dos requisitos, pero de repente no sé, ahí podrían, si les gusta y son de la quinta región, si les gusta el doom, si les gusta el gótico, esa onda, si ustedes se pueden ahí meter al MySpace de la banda, que es www.myspace.com/mortanima, así tal cual como suena, compadre. Y nada, puta, bueno, o sea, excelente. Y la otra banda, Quimera, compadre, que es una banda media thrasher, pero con unas raíces medias latinas. De hecho, se cacha ahí al principio del tema que sonaba Ira Latina, tal cual como dice el nombre. Bien, o sea, es una banda que no le gusta encasillarse dentro de algún metal en específico. Y yo dije thrash por decir algo, o sea, si necesitáis como definirlo dentro de algo, todo bien ahí, Quimera, pero es una banda que hace letra en español, si se dieron cuenta. Y por ese mismo hecho lo hacen para tratar de llegar a la mayoría del público latinoamericano y chileno, obviamente, que muchas veces hay mucha gente que no puede entender en inglés, y de repente ha pasado que de repente estás escuchando un tema y el tema es como muy depresivo, weón, pero las letras son terribles happy, weón, o viceversa, y no sabí, no tenía idea de eso, porque simplemente el tema es en inglés. Así que los invito también a escuchar al MySpace de Quimera, que es www.myspace.com/quimerachile, donde pueden escuchar ahí más temas acerca de estos chilenos. Así que súper bien, y puta, para todas las bandas chilenas, ustedes chiquillos de Quimera, ustedes chiquillos de Mortánima, sigan adelante, sigan dándole duro al metal, porque ustedes son los que mantienen viva la escena, compadre. Oye, le tengo que contar, vamos a pasar a hablar, vamos a cambiar rápidamente de tema, compadre, y tengo que contarles que estaría viniendo a nuestro país una banda que la verdad yo la estoy esperando hace mucho tiempo, y estoy hablando de Dragon Force. Esta banda multirracial, no se puede decir, ellos son de Inglaterra, porque la mayoría de sus miembros son de Inglaterra y me parece que viven allá, no estoy seguro, pero el punto es que aquí tenemos gente de Hong Kong, tenemos gente de Sudáfrica. Y esta banda estaría viniendo, para no arrancarme mucho con el tema, estaría viniendo a nuestro país en mayo. Déjenme meterme porque aquí en la página del Teatro Caupolicán, que es el www.teatrocaupolicán.cl, ahí sale junto a otras bandas como Opeth o Aguadanique, Deep Purple, que van a estar ahí presentándose. Dragon Force estaría presentando el próximo 16 de mayo a las 21 horas. Las entradas se venden por Ticketmaster, lo único que se hace hasta el momento, no hay precio de entradas, pero quiero dar las gracias a mi compadre Axel Felipe, que me hizo llegar esta información, así que todo bien. Y ustedes también pueden comunicarse conmigo al correo metalurgia@tomix.cl, donde pueden ahí, si quieren enviarme noticias, si quieren enviarme sugerencias, pedidos de temas, lo que ustedes deseen, si quieren buena onda, mala onda, lo que ustedes deseen ahí, pueden escribirme a ese colegio, a ese correo. Ya se me están trabando las palabras, así que mejor vamos a ir con la música y vamos a ir a escuchar directamente Dragon Force, de su último disco Ultra Beatdown, que la verdad es que yo lo escuché, le puse atención a este disco. No es ya la onda del Inhuman Rampage o del Sonic Firestorm, es mucho más orientado a lo que es hacer música de juego. Se han ido demasiado en esa ola los Dragon Force y están dejando un poquito el metal del lado. El metal igual sigue predominando, pero es muy muy música de juego, y no sé, cuática la bola de Dragon Force. Hay que darle un par de vueltas a este Ultra Beatdown para que entre en la cabeza. Y por lo mismo lo voy a dejar con un corte de este disco. Este es el segundo track del Ultra Beatdown, y espero que lo disfruten. Esperando obviamente la visita de Dragon Force en nuestro país. El tema se llama The Fire Still Burns. In silence we stand all alone for the fate of our own destiny. Eso era, compadre, Dragon Force con The Fire Still Burns. Pasaba ahí, compadre, y puta, ojalá que venga Dragon Force, una banda que yo tengo muchas ganas de ver, weón. Y nada, bien por eso. Oye, tengo que decirles, tengo que contarles que el programa se nos está acabando y lo vamos a despedir con el galvanizado de oro esta semana. Pero primero quiero darle los agradecimientos a mi compadre Nicolás de Collapse, obviamente, que el otro día hizo su cumpleaños ahí en el Chrono Bar, compadre, y lo pasé muy, muy la raja, weón. ¿Cómo será que después me andaban preguntando para dónde me había desaparecido, weón? Bueno, cosas del fútbol que pasan nomás de repente, weón. Y eso, ¿no? Lo pasé la raja, así que, puta, el tema con el que vamos a terminar hoy día se lo quiero dedicar, que fue un tema que sonó ahí en el Chrono Bar, ahí que estábamos, bueno, harta música que sonó ahí en el Chrono Bar, compadre. Vayan ahí a pasar un buen rato, compadre, porque la verdad es súper amigable el ambiente. Pero este tema me, como que me llegó, porque lo estaba viendo y la verdad es que hace tiempo que no escuchaba Blind Guardian, que es con lo que vamos a terminar el programa de hoy día. Pero no sin antes recordarles que tenemos un correo, metalurgia@atomix.cl. Ustedes me pueden ahí escribir, pueden mandar todas sus sugerencias, sus comentarios, sus pedidos, lo que ustedes deseen. Y también tenemos un blog que es metalurgia.atomix.cl. Al igual que nuestro mail, ustedes intercambian un punto por un arroba por un punto y les va a funcionar igual, sin www o con www, da lo mismo, lo que escriben ahí, metalurgia.atomix.cl en el browser, en el navegador que ustedes ocupen. Y se pueden meter al blog de Metalurgia, donde pueden revisar y chequear todos los episodios de este humilde podcast, que lo pueden encontrar semana a semana, inclusive ahí en el blog, antes que en podcaster.cl. Nuestro Facebook, que es www, ustedes se meten a www.facebook.com y buscan ahí Metalurgia. Les van a salir varios grupos relacionados con la metalurgia en sí, y van a, no sé, de la USACH, de otro tipo de la carrera de Metalurgia en sí, pero no tiene nada que ver este podcast, solamente por el nombre y obviamente la ciencia de los metales y sus aleaciones, pero por lo mismo, fácilmente identificable por su logo en el Facebook, ya que contiene un pentagrama invertido y el cráneo de una cara, así que lo van a cachar al toque. Y por último, nuestro MySpace, que es www.myspace.com/metalurgiapodcast, todo junto. Ahí pueden encontrar también información acerca de este podcast, y la gente también que tenga bandas también pueden agregarme al MySpace ahí, y si quieren difundir su material, ocupen ese medio porque es bastante necesario para difundir el metal aquí en nuestro país. Ya, dicho eso, nos vamos a ir yendo, como les dije, con Blind Guardian y el tema que me llegó mucho en cierto momento de la noche, que yo la verdad es que hace tiempo que no escuchaba Blind Guardian y dije, chucha, ¿cómo se me olvidan estos temas? Así que el galvanizado de oro, bueno, también para ti, Nicolás, te entrego un galvanizado de oro a modo de regalo, porque tu carrete estuvo la raja, compadre, que... Y nada, que hayas tenido un súper feliz cumpleaños y lo hayas pasado súper bien y todo eso, weón. A los demás que están escuchando, nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio de Metalurgia. Y este tema se llama The Barn's Song in the Forest. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao! Los clásicos que siempre hemos escuchado, pero nunca quedan de lado. Esto es Un Galvanizado de Oro. De la Facultad de Ingeniería del Metal se empiezan a cerrar nuevamente. Todas las asignaturas del rock volverán a ser dictadas la próxima semana. Y si el reggaetón de los flaites o la música romántica de los homosexuales invade tu cerebro, ya sabes qué hacer. Colócate los audífonos y escucha el programa que limpia y arrasa con todas las tendencias poser del planeta Tierra. Por ahora descansa tu cuello,